y todo fue una mentira. Si ya perdí tus besos, tus caricias, ¿qué caso tiene prolongar la vida? Diosito sabe la razón de mi existencia. Solo he vivido para honrarte un día. Y ahora me niegas solo tu cariño. ¿Qué voy a hacer con la ilusión perdida? ¿Por qué te vas así nomás sin despedirte? No tiene caso prolongar la vida. Ven y verás que lo hallarás perdido. No pudo ser aquel amor que yo soñaba, que ilusioné y todo fue una mentira. Si ya perdí tus besos, tus caricias, ¿qué caso tiene prolongar la vida? Diosito sabe la razón de mi existencia. Solo he vivido para honrarte un día. Voy a hacer con la ilusión perdida. ¿Por qué te vas así nomás sin despedirte? No tiene caso prolongar la vida. Si quieres ver lo que dejaste al irte, ven y verás que lo hallarás perdido. Ven y verás que lo hallarás. Ven y verás que lo hallarás perdido. Ven y verás.